provincial de Paraná. Hablamos por el espacio Más por Entre Ríos, hablamos de Nicolás Mathieu, que lo tenemos en comunicación en este tramo que sería final de lo que es la campaña. Nico, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, ahí está. ¿Cómo está el desafío? ¿Cómo está este escenario de campaña electoral, Nico? Bueno, Pablo, contarte cómo surge la propuesta nuestra acá en la ciudad de Paraná. Nosotros veíamos que en el peronismo de Paraná ha habido 4 o 5 sectores que hace 20 años han conducido el peronismo, y en esto es el sector de Julio Solanas, de Blanca Osuna, de Rosario Romero y José Carlos Valle, de José Cáceres, y veíamos que era necesario, que el contexto político, económico, social estaba requiriendo de que el peronismo pueda ofrecer un recambio generacional, un recambio de estructura, y en esto surge nuestra lista, la lista 107, donde yo tengo 35 años, la viceintendenta tiene 30, y somos todo un grupo de jóvenes dirigentes de entre 30 y 40 años, estamos intentando ganar nuestro espacio, participar de la interna y darnos a conocer, dar a conocer nuestras propuestas y nuestras ideas para los problemas que hoy tiene Paraná. Nico, y aparte está bueno, esto muchas veces surge de una demanda de la comunidad, esto, ¿no? De este cambio generacional, de estas caras nuevas que hoy demanda el vecino, ¿no? Sin duda. Nosotros en cada reunión que tenemos los barrios nos dicen son siempre los mismos, siempre las mismas caras. El peronismo, hay que hacer una autocrítica, digo, el peronismo no ha tenido las puertas abiertas del partido para esa renovación generacional, para ese trasvasamiento generacional, y es necesario poder guardar esa discusión, esa pelea en el marco de una interna, con igualdad de condiciones, digo, porque hemos pasado por elecciones anteriores donde algunos candidatos iban con la boleta corta, otros con la larga. Hoy en Paraná los 5 candidatos a intendente pegamos con el gobernador y tenemos una competencia en igualdad de condiciones. Así que eso abre el panorama para que una lista como la nuestra pueda participar y pueda dar la discusión. Está bueno esto que marcás. Nico, y te pregunto, muy variada, estaba leyendo la lista de concejales, ¿desde dónde vienen los que te acompañan? Muy variada, muy heterogénea, ¿o no? Yo te contaba recién, la mayoría son entre 30 y 40 años, algunos con recorrido como dirigentes deportivos, otros como dirigentes sindicales, funcionarios universitarios, militantes feministas, personal de salud, un joven universitario que es el candidato concejal más joven con 19 años. Es decir, hemos logrado tener actores que en cada uno de sus ámbitos tienen un recorrido, pero que dentro del peronismo nunca han tenido el espacio que tal vez se merecen y que, bueno, que intentamos en el marco de una elección poder darnos a conocer y poder ganarlo. Perfecto. Nico, y te pregunto, ¿cómo ves el escenario electoral, este pegado con las elecciones generales a nivel nacional? ¿Cómo ves el escenario del peronismo tanto a nivel nacional? Y te hablo también del plano provincial, con una lista encabezada por Adam Ball en este caso. ¿Cómo estás viendo eso? Antes de preguntarte después en dónde basarían los ejes de una gestión. Bueno, a ver, yo creo que en el momento que se decidió un escenario de ir junto con las nacionales, fue en un momento donde se evaluaba que lo de Milei iba a ser una opción competitiva y que el escenario se dividía en 3/3 de partes similares. Hoy ese escenario lo sigo analizando de esa manera. Creo que también, a ver, el resultado que hubo en Santa Fe tal vez intentó nacionalizar, pero hay que tener en cuenta que ese escenario de Santa Fe del fin de semana es un escenario de elecciones provinciales donde Milei no estaba en la boleta, es decir, el factor Milei no incidió porque su fórmula provincial sacó un 3%. Sí. Entonces, uno ve cómo se intenta nacionalizar una diferencia grande en favor de Juntos por el Cambio, pero yo entiendo que eso en un escenario nacional no va a ser así porque está el factor Milei con su caudal de voto, con que va a incidir de otra manera, y en Entre Ríos eso va a pasar porque va a estar en la boleta, va a arrastrar al candidato a gobernador Echeverre y a los candidatos locales. Perfecto, perfecto. Y a nivel provincial, el tema de lograr esta lista de unidad con la figura de Val. ¿Por qué te pregunto esto, Nico? Porque acá en Concordia se planteó la necesidad de jugar una interna, de movilizar al peronismo. ¿Qué análisis haces vos de eso? Ah, Pablo, yo en eso, yo soy parte del esquema del grupo de trabajo de la Educación Justa y Libre y Soberana que conduce Enrique Cresto. Uh-huh. En eso nosotros veníamos trabajando en un proyecto provincial, después el gobernador Bordet decide que sea Val el candidato, y Enrique planteaba esta necesidad de ir internas. Perfecto. De ir interna, de poder competir, que haya integración de minorías, eso es sano para todos, porque eso hace que el día después de la interna, todas las listas que tengan un caudal de voto interesante tengan su representación en la lista ganadora, y eso hace que el peronismo camine unido a las generales. Uh-huh. Pero bueno, acá el presidente del partido es el gobernador, fue quien puso las reglas de juego, la integración de minorías no había un consenso para poder lograrlo, y fue así que bueno, que Enrique decide acompañar la estrategia del gobernador, acompañar la candidatura de Ambal, que tiene como fortaleza una buena gestión en Paraná, y que bueno, que hoy tiene que salir a comunicar esa gestión, a mostrar esa gestión a la provincia, y que la provincia conozca lo que ha hecho en Paraná, y que eso sea la fortaleza del peronismo para el 13 de agosto. Perfecto. Nicolás, ahí me contabas en una de las primeras preguntas que están recorriendo y están charlando con los vecinos. Te quiero preguntar, a partir de esta charla y esta que pueden ser demanda de los vecinos de Paraná, ¿en dónde se van a plantear los ejes de una gestión tuya al frente de la Intendencia de Paraná? Nosotros, Pablo, tenemos tres ejes bien determinados. Un eje es el de servicios públicos. Acá bien. En Paraná hay servicios que han funcionado bien, y hay servicios que hay que mejorar, que hay que profundizar. Otro eje de obras estratégicas, Paraná tiene que tener en agenda obras estratégicas que nos sigan potenciando como capital de la provincia. En esto es una planta de tratamiento de los líquidos cloacales, bien, así como la que se está haciendo en Concordia. Esto es un lugar de disposición final de residuos, así como lo es el campo del abasto. Digo, Paraná tiene que tener en agenda obras estratégicas que nos posicionen como capital provincial. Y el tercer punto es el punto de la agenda social, que nosotros le llamamos el desarrollo de las personas, porque es imposible pensar una ciudad que se desarrolla si las personas que viven en ella no se desarrollan. Así que bueno, son tres ejes claros que apuntan a un concepto de una ciudad sustentable, una ciudad que empiece a cuidar el ambiente, una ciudad de esta obra que te decía, planta de tratamiento de líquidos locales. En todo el río Paraná, solamente Resistencia, en Chaco, es la única ciudad que sanea los líquidos antes de volcarlo al río. Después el resto de las ciudades, todo vuelcan crudo al río, y esas son cosas que tenemos que empezar en esta agenda del siglo XXI, empezar a trabajar, y focalizarnos en que nuestras ciudades sean ciudades sustentables. Hay que pensar en que el sistema de transporte de colectivos gradualmente vayan incorporando vehículos eléctricos y disminuyendo la cantidad de vehículos que son que funcionan a combustible. Tenemos que pensar también en garantizar un buen servicio de agua potable. Eso, uno cuando habla del concepto de sustentable habla un poco de las energías renovables, esto de pensar una ciudad que crezca y de acá al futuro planificada de acá a muchos años. Perfecto, mirá qué bueno, Nico, te cuento rápidamente, nosotros acá estamos teniendo la visita de todos los precandidatos y muchos oyentes le pasan factura porque no hablan de lo ambiental, y mirá vos cómo lo planteaste como un eje de los principales, la verdad que buenísimo ahí, te felicito, Nico, por eso, por los oyentes nuestros. Te pregunto, si bien sos muy joven, Nico, te pregunto, ¿tenés experiencia, lo que puede ser el ENOSA en la función pública? ¿Con qué municipalidad crees que te vas a encontrar en una gestión al frente de ella? Bueno, yo te hago un poquito de autorreferencia, más allá de que no me guste, pero bueno, también está bueno en este marco buenísimo. De una elección darse a conocer. Yo tuve experiencia en la gestión provincial, en la Secretaría de la Juventud y en el Instituto Becario, ahí la acompañé a Mayra Cresto, yo como su director, cuando ella fue la directora del instituto. En la gestión municipal de Adán Val fui secretario de Desarrollo Social y actualmente delegado de Lenosa. Perfecto. Con esto digo, tengo experiencia en la gestión municipal, provincial y la nacional, y eso es lo que queremos poner al servicio de los paranaenses. Acá en Paraná, Pablo, vamos a encontrar una gestión ordenada que ha logrado poner en marcha los servicios, que ha desarrollado obra pública, como todos la mayoría de los municipios de la provincia, con gran apoyo del gobierno nacional. Acá estamos haciendo la circunvalación, un acueducto metropolitano que va a garantizar el agua para Paraná, Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde. Una inversión en obra pública también por parte del municipio con fondos municipales. Digo, encontramos los servicios funcionando, la obra pública en marcha. Y en esto es importante ponerle un valor porque en Paraná venimos también haciendo un poco de historia reciente de la gestión Barisco, una gestión que cuando terminó con 14 días sin recolección de residuos, con un desorden interno interesante, y que bueno, que eso se ha logrado revertir y da una perspectiva a futuro totalmente distinta con la cual se ha comenzado, y sin duda que son las mejores bases para una ciudad que siga creciendo. Perfecto, Nico, te digo que te están mandando saludos, gente, o sea que te conocen acá en Concordia bien, sé que anduviste mucho. Te pregunto, Nico, teniendo en cuenta las bases del peronismo, ¿no? El famoso, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Obviamente que el desafío es ganar estas PASO, pero ¿es así a partir de tu espacio político? Sin duda, Pablo, en esto no hay margen para especular. En esto creo que a ningún peronista le puede dar vuelta en la cabeza la idea de que el peronismo pierda. Más allá de las cuestiones particulares de uno, en esto tengo que apostar al triunfo del peronismo, porque en definitiva en el triunfo del peronismo uno entiende que está garantizado más derechos, están garantizados el pensamiento y tener en cuenta a los más humildes. Entonces, más allá de las cuestiones particulares, uno no ve lugar para especular con una derrota al peronismo. Así que si nos toca ganar, convocaremos a los otros candidatos, si nos toca perder, acompañaremos a quien triunfe. Y en esto, ese apotema de Todos Unidos Triunfaremos, creo que tiene que ser una realidad, más allá de que uno entiende también que la integración de minorías tal vez es lo que garantiza que el peronismo en su conjunto acompañe, porque todas las listas estarían reflejadas en la lista ganadora, pero más allá de que eso no exista, como te decía, la filosofía del peronismo nos hace a todos ir unidos de acá al 22 de octubre. Seguro. ¿Es otro escenario electoral, Nico? ¿Es diferente el votante evolucionado, teniendo en cuenta el rol de la tecnología, los medios de comunicación, los medios tecnológicos, ¿no? De tener información en todos lados. ¿Es un escenario diferente? ¿Hay que ser creativo en la campaña? ¿Cómo estás viendo eso, Nico? Bueno, a ver, Pablo, ahí también contarte, Paraná tiene 220.000 votantes, es decir que ha crecido muchísimo. Bien. Es muy difícil llegarle a todos los paranaenses de forma directa, digo, con el contacto directo, con un saludo, con una charla, con una reunión. Entonces uno tiene que apelar a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a los medios de comunicación. Y esto yo creo que hoy el votante está más exigente porque analiza la situación económica. En eso nosotros tenemos que hacer una autocrítica. Digo, la gestión nacional tiene muchas cosas por mostrar, la gestión provincial también, pero hay un gran componente que es la inflación que hoy nos afecta y es algo que no hemos podido solucionar. Que tiene su origen en un gran endeudamiento que nos han dejado, que no es responsabilidad nuestra, es cierto. Que eso hay que comunicarlo, hay que saberlo explicar, pero también hacernos cargo de las cosas que tal vez son cuentas pendientes de esta gestión y que por qué necesitamos de un proceso un poco más largo para poder solucionarlo y cómo lo vamos a hacer. Creo que en esta campaña son temas que tenemos que poner sobre la mesa y que es importante que a la sociedad le digamos, esto no lo pudimos solucionar por esto y esto y esto, pero lo vamos a solucionar de esta manera para poder volvernos en una opción creíble, confiable, cuando han pasado casi 4 años y hay temas que no hemos podido solucionar. Más allá de que también en esto, yo te decía la historia reciente, hemos pasado una pandemia que no es responsabilidad de ningún partido en particular y que no estaban los planes de nadie. Hemos tenido consecuencias de una guerra en la cual Argentina no es parte. Hemos tenido consecuencias de la sequía, de la cual tampoco ningún partido político es responsable, pero que bueno, uno cuando gobierna se tiene que hacer cargo de la situación y del contexto sin importar cuáles sean las causas. Y bueno, nosotros no tenemos que hacer cargo y hay explicaciones y hay justificaciones que hay que darla de cara a la sociedad, porque sin duda que la sociedad esperaba de nuestro gobierno una respuesta a problemas precisos. Nicolás, y ahí antes de despedirte y agradecerte el tiempo que te tomaste, pero te quiero preguntar, porque está bueno lo que estás diciendo, hablamos de dos modelos diferentes, ¿no?, que se ponen en disputa en estas elecciones, pero ¿puede ser uno de los ejemplos Elenosa como tal? ¿Por qué te pregunto? Porque nosotros hemos charlado al aire con Enrique acá y nos ha manifestado de que había un par de obras en marcha cuando él asumió y después esto se multiplicó por miles. ¿Es así? Nico, contanos eso un poquito, si es un ejemplo para tener en cuenta. Bueno, a ver, Elenosa tenía una realidad totalmente distinta cuando arranca esta gestión en diciembre de 2019. Ahí Enrique se encuentra con un organismo que tenía 11 obras en ejecución, 11 obras que tenían financiamiento internacional, por eso estaban continuadas su ejecución, pero ninguna obra con presupuesto nacional. Y en eso habla la clara de un proyecto de país que no apostaba ni a la obra pública como mejoramiento de la infraestructura, ni a la obra pública como generador de empleo, ni a la obra pública como dinamizador de la economía, sino que bueno, veía que las obras tenían que desarrollarla cada municipio. Y todos sabemos, Pablo, que es imposible para un presupuesto municipal, por ejemplo, el caso de Concordia, poder hacer con presupuesto municipal o una nueva planta potabilizadora o la planta de tratamiento. Son obras que es imposible para un presupuesto municipal. Pero bueno, eso habla un poco del concepto de país que uno tiene, y que cada uno de los proyectos tiene, y de la manera en la cual lo encaramos. Y es por eso que ahora Elenosa tiene una realidad totalmente distinta. 3 años y 7 meses después, hoy Elenosa puede mostrar 1.500 obras en ejecución en todo el país, más de 300 obras en toda la provincia, y cada obra encima que garantizando derechos, porque creo que no hay obra. Por ahí Enrique tiene una frase que dice que las obras de Elenosa son las que van abajo tierra y no se ven, pero son las que garantizan derechos. En eso nosotros estamos convencidos de que eso es así, porque estamos hablando de que el agua potable llegue a familias que no la tienen, o que familias que hoy no tienen la cloaca la puedan tener, y eso mejora las condiciones de vida. Entonces creo que son claras las diferencias, y en eso a nosotros siempre nos van a encontrar del lado de este proyecto político que apuesta a la obra pública, que apuesta a garantizar derechos y que apuesta a una mejor calidad de vida. Perfecto. Nico, te agradezco un montón la predisposición con el programa. Esperamos entrevistarte después del 13, como candidato ya. Así que lo mejor para esta contienda electoral. Te mandamos un abrazo enorme acá de Concordia. Muchas gracias, Pablo, para vos, para todo el equipo de la radio. Y ya a disposición. Volveremos a ver después del 13. Perfecto. Un fuerte abrazo, Nico. Abrazo grande. Ahí está, qué linda charla. Es precandidato a intendente de la ciudad de Paraná, de la capital de la provincia. Bueno, ahí está, una propuesta muy joven dentro del peronismo. El peronismo a los jóvenes le cuesta, ¿o no, Pablito? Le cuesta el peronismo. ¿Viste cómo llegaste a un nivel y te dicen, no, pará, que acá está el general, y te señalan el cuadro?